noviembre. Malos tiempos me recuerdas, que ganaron las derechas al partirse las izquierdas. Los obreros no se rinden y se lanzan a la huelga, pues no hay nada que perder sino las mismas cadenas. En Gijón y en Barcelona, y en Granada y en Valencia, y en otros muchos lugares, la huelga surge y progresa. Pero el viento del poder recorre pueblos y aldeas, arrastrando a los huelguistas hasta el fondo de las celdas. Los rebeldes anarquistas en la cárcel no se arredran y proclaman la unidad con el resto de las fuerzas. Lucharemos codo a codo sin ponernos etiquetas. Los mismos amos tenemos, la misma cárcel nos cierra. Continuamos la cobertura radiofónica desde la campa de Villalar de los Comuneros, esta localidad vallisoletana, donde hoy, 23 de abril, se dan cita a multitud de colectivos y de asociaciones y de personas que tienen inquietudes políticas y sociales. Estamos en concreto justo al lado de compañeros que provienen de Valladolid y que en concreto están gestionando el conocido blog Valladolor. Muy buenas tardes, compañero, muy buenos días. Hola, buenas tardes. Pues la pregunta que se nos plantea, en Burgos existe el famoso Diario de Burgos con V y en Valladolid existe también un medio de contrainformación, un medio de difusión horizontal que agrupa diversos colectivos. Yo te voy a pasar el micro y me gustaría, te lo tienes que acercar porque esta radio es así, y que nos explicaras un poco, por favor, en qué consiste exactamente este medio Valladolid, cuáles son sus fines, cuál es su metodología, cuándo se originó. Pues Valladolid es un medio de difusión que creamos allá por el 2008. De 2008 a 2010 estuvieron estableciendo las bases un poco técnicas y materiales del blog y tal. Y luego poco a poco básicamente lo que pretende es ser un medio de difusión de las luchas sociales, de la lucha revolucionaria en Valladolid y en la comarca, ¿no? En todos los pueblos y alrededores. Entonces la web está dividida en varias secciones, lo que es Valladolid como general, con todas las noticias anticapitalistas y convocatorias, etcétera. Luego tiene las infos obreras, que se dedica más al tema laboral y a todo lo que son las cuestiones del trabajo. Luego tenemos una parte de biblioteca en la que se difunde todo tipo de textos y reflexiones de colectivos que nos parecen interesantes de difundir. Y otra parte internacional, internacionalistas, porque creemos que las luchas deben ser internacionales y la solidaridad internacional es lo principal, ¿no? Valladolid, un medio que surge desde 2008, que tiene internet como referencia, como tantos otros proyectos como los que hemos comentado. ¿Cuáles son las dificultades que tiene la difusión a través de internet? ¿Cuáles son las dificultades y también cuáles son las ventajas? Las dificultades sobre todo se deben más que nada al tema de estar siempre al día de las cuestiones, porque los medios digitales son muy inmediatistas y muy espontáneos. Entonces, sobre todo hay una dificultad de estar a ello, de escribir, reflexionar y estar al mismo tiempo a la actualidad, ¿no? Y luego, aparte de dar toda una serie de enlaces, difusiones en otros medios que ayuden a que se difundan los textos importantes y todas las cuestiones que creemos que... Pero aparte, la ventaja que tiene, evidentemente, es que es un gran almacén en el que tú puedes seguir metiendo y metiendo material y toda la gente puede acceder a ello perfectamente, ¿no? Valladolid, una ciudad como nuestra Burgos, como nuestro barrio de Gamonal, que forma parte de esto que llamamos culturalmente Castilla. ¿Es Valladolid una ciudad difícil para realizar actividades sociales, actividades contestatarias? Tiene sus dificultades, como todas las ciudades castellanas, en parte, ¿no? Pero sobre las dificultades muchas veces están en nosotros mismos. Las dificultades legales, las dificultades policiales, las dificultades represivas existen, pero creo que con una buena organización, una buena elaboración teórica, asambleas, práctica, nosotros podemos afrontar esas dificultades perfectamente y que se puede llevar la lucha de clases a un límite verdaderamente importante. Ahora mismo, ¿cuál es quizás el momento o cuál es el elemento que está suscitando mayor agregación entre las diferentes realidades políticas que conforman el movimiento contestatario de Valladolid? ¿Cuál es, digamos, en su día, por ejemplo, yo te pongo el dato de que hace unos años el conflicto de Gamonal pues hizo que gran parte de las energías y sinergias sociales se centraran en este conflicto? ¿En Valladolid existe algo similar? Existen cosas similares, pero son realmente distintas por la parcialidad que hay y por el enfrentamiento que se está produciendo entre los distintos colectivos y las distintas posturas. Estaría, por ejemplo, el tema del soterramiento o con la cuestión de Pajarillos y del 29 de octubre, que son luchas sociales. Pero, por ejemplo, en el tema del soterramiento, mientras las asociaciones de vecinos y colectivos que se dicen de izquierdas defienden una opción especulativa como es el soterramiento, la mayor parte de los colectivos antiautoritarios, autónomos y comunistas revolucionarios creemos que el soterramiento es una opción especulativa que no debe seguir adelante. Por tanto, hay divisiones y en ese sentido creo que no estamos llegando a lo mismo que vosotros habéis llegado. Una de las cuestiones que nos planteamos Radio Onda Expansiva cuando hemos venido a esta campa de Vialar, que como radio es la primera vez que nos acercamos por aquí, es la fiesta actual de Vialar. ¿A ti qué te parece, compañero, ya que provienes de la propia provincia de Valladolid? ¿Tiene sentido? ¿Ha perdido el origen en el que se creó? Si no tengo malentendido, es en esa época que comúnmente la historiografía oficial llama transición. ¿Sigue siendo una fiesta reivindicativa o es más una romería, como algunas realidades apuntan? Está siempre entre las dos tensiones, ¿no? La tendencia a la romería es permanente, con todo el tema de la feria y todos los puestos que lo único que vienen es a sacar dinero, pero luego es evidente que hay muchos colectivos que sí que sacamos de aquí un rendimiento, tanto político como social, en el sentido de que difundimos, nos vemos, nos conocemos, y toda esa difusión y propaganda creo que es importante. Creo que Villalar tiene un componente de lucha social evidente y que aunque hay muchas tendencias que hacen de ello una feria, nosotros tenemos que estar aquí y luchar porque esto no sea una feria. Pues muchas gracias, compañero. Compañero que nos ha hablado del blog Valladolor, en nuestra cercana Valladolid, una realidad muy cercana a Burgos, pero que en ocasiones aparece de alguna manera, no quiero decir menospreciada, pero sí desconocida por gran parte de compañeros y compañeras que estamos cerca de esta provincia, de esta ciudad, con la que Burgos tiene tanto que ver. Muchas gracias. Esperamos que Vialar siga siendo un referente de lucha social desde multitud de posicionamientos políticos, y vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos un poco después con esta cobertura radiofónica en la que, como comentábamos, vamos a tratar de encontrar a personas, a colectivos, a gentes que nos cuenten qué sienten ellos en esta jornada de Vialar y qué es lo que tienen en la cabeza a la hora de hablar de sociedad, de política y de otras tantas cosas. Muchas gracias. Chao.